En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gustazo acompañarlos acá nuevamente en Escena Indie. Hoy nuevamente con algunos sonidos de la música electrónica. Tendremos además nuevamente un artista que ya habíamos tenido acá, pero con otra música, vamos con más de su discografía. Se trata de Mod Selector. Es un dúo de música electrónica alemana, formado por Gernot Braunzert y Sebastian Sarit en 1992 en Berlín. Han sido considerados pioneros en la escena electrónica desde la década del 2000, con sus sets de DJ y producciones innovadoras que fusionan diferentes géneros. Ya tienen 3 discos, varios mixes, remixes y demás. Pues, ¿qué tal si arrancamos de una vez con la música de Mod Selector hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira? We'll be right back. barreras. We'll be right back. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Continuamos en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Estamos escuchando Mod Selecto y el día de hoy el disco Extended. Compilación larguita, así que no les voy a hablar mucho para que escuchemos acá Extended. ¿Y qué más les digo? Pues es música electrónica. Este disco se publicó en el 2021, tiene algo de techno, ambient, y es producido por Gerno Bronzer y Sebastián Isari, que son el dúo, son productores y compositores de Mod Selecto. Este disco, Extended, es un álbum que explora la textura y la atmósfera en la música electrónica. Mod Selecto ha creado un trabajo que es a la vez minimalista y complejo, con una gran variedad de sonidos y ritmos. El álbum ha recibido críticas positivas por parte de la prensa especializada, que lo ha calificado como una obra maestra de la música electrónica contemporánea. Mod Selecto hoy en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira. Escuchemos un poco más. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Diferentes, música alternativa. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Ustedes escuchan Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira para gran parte del centro occidente de Colombia. Y 97.7, frecuencia modulada, pero en internet para todo el mundo. Estamos en emisoraculturaldepereira.com. Ustedes desean comunicarse con la emisora, tienen inquietudes, opiniones, comentarios, sugerencias, lo pueden hacer a través del WhatsApp 318-7900-700. 318-7900-700. Estamos con el sonido de Mob Selector, dúo alemán. Y recordando que esta agrupación contó con presencia en el cartel del Estéreo Picnic en el año 2025. El festival presentaba a la banda de la siguiente manera. Los padres de la mítica escena electrónica berlinesa llegarán a abrir nuestras mentes durante el FEP 2025. La música tiene una deuda eterna con estos dos productores que expandieron el lenguaje sónico de las máquinas jugando por fuera de las reglas de los géneros y trabajando en terrenos mucho más experimentales. Ahora tendremos la oportunidad única de disfrutarlos en el presente. Es Mob Selector en Bogotá. Cierro comillas. Así anunciaba el Festival Estéreo Picnic para la versión 2025. La presentación de Mob Selector. Bueno, ellos han compartido con muchos artistas. Ya les había dicho, por ahí escuchamos también la voz de Thom Yorke, pero por ahí ha estado participaciones con Björk, con Radiohead como tal también, con Boss Noise. También han realizado remixes para artistas como Miss Keating, que también hemos tenido acá en Escena Indie, y grandes como The Chemical Brothers, entre otros. Podríamos decir que el estilo, ellos realmente combinan techno, ambient, happy metal, Prussian Krunk, y pues bueno, han sido influenciados por la escena rave de Berlín en la década de 1990 y han contribuido a la evolución de la música electrónica en la década del 2000. Mob Selector, yo me voy despidiendo, yo los dejo con un poco más de su música, los espero en otra emisión de Escena Indie y no se despeguen de la emisora Cultural de Pereira. Gracias, chao. Join on in, join on in, join on in, join on in. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. We'll be right back.